Por culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó. No llegó una carta de ella, mi galera. Tan siquiera creyó que tras de las rejas moriría y se engañó. Libre estoy. Así son, Bonco. Perversas y traicioneras. Así son, Bonco. Siempre el domingo esperaba, creyendo que a verme iría. Siempre el domingo esperaba, creyendo que a verme iría. Y con su ausencia veía que el público terminaba. Así son, Bonco. Que solo mamá llegaba a darme con su presencia la más sagrada experiencia. Que mujer no hay más que una, que es la madre y que ninguna perversa tiene conciencia. Así son, Bonco. Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión. Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión no tiene comparación más que con el cementerio. Así son, Bonco. La amistad es un misterio y allí vemos que es mentira, que las espaldas nos tira a veces hasta un hermano, y que no hay día dos a mano cuando el destino nos tira. Así son, Bonco. Así son, Bonco. Así son, Bonco. Así son, Bonco. Así son, Bonco. Así son, Bonco. Así son, Bonco.